Mario, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Gusto. Bueno, muy bien. Bueno, charlando y comenzando una serie de charla con los candidatos, en este caso, en tu caso, la candidatura a diputado provincial por el Frente Renovador, acompañando a Felipe Solá, a Sergio Massa, en este espacio político, y bueno, redoblando la apuesta, Mario, para la séptima sección electoral. Sí, así es. Estamos intentando nuevamente llegar a la legislatura a través del espacio que venimos militando desde hace un tiempo, que es el Frente Renovador, y cuyo liderazgo es le pertenece a Sergio Massa. Así que ya definido él como candidato a presidente, o como precandidato en este caso, dado que tiene que competir el 9 de agosto contra José Manuel de la Sota, y bueno, nuestro candidato a gobernador es Felipe Solá, y yo estoy intentando ser diputado por la séptima sección, y bueno, y con Liliana Schwinn de candidata a intendente, así que bueno, es la oferta electoral que el espacio Frente Renovador está proponiendo para el 9 de agosto, y obviamente, salvo en el caso de la candidatura a presidente, como dije, que hay una competencia contra José Manuel de la Sota, en el resto de las candidaturas nosotros no tenemos competencia, con lo cual simplemente con el cubrir el mínimo legal seremos los candidatos para el 25 de octubre en la elección general. Así que bueno, contentos, trabajando en estos días que quedan de próximo al 9 de agosto, tratando de llegar por todos los medios, fundamentalmente a los olavarrienses, que nos conozcan, que sepan que estamos compitiendo, en qué espacio, cuáles son nuestras ideas, nuestras propuestas, por qué estamos en la oposición. Así que, bueno, un poco haciendo esto en estos días, Jorge. Mario, digo, siempre acompañando a Felipe Solá, digamos, una lealtad de años junto al ex gobernador y actual diputado nacional, que es precandidato también, o candidato también, del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Un hombre que sabe lo que es gobernar la provincia de Buenos Aires, porque además te tuvo vos también como funcionario en su momento, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros, más allá de que pertenece al espacio, creemos que hoy por hoy es el mejor candidato. Un poco por lo que vos decías, estuvo 6 años gobernando la provincia de Buenos Aires, la tomó en un momento sumamente difícil, el 3 de enero del 2002, se tiene que hacer cargo en un momento donde la Argentina estaba explotando, y quien era el gobernador en ese momento, Rucauf, decide, así, de un momento a otro, dejar la provincia e irse al gobierno nacional. Felipe toma la provincia en una situación sumamente difícil, donde no podían pagar ni los sueldos ni los insumos básicos de la provincia por la crisis, la grave crisis que había. Y bueno, sin embargo, Felipe se hizo cargo con su equipo, empezó a trabajar, y bueno, al poco tiempo ya, obviamente, también a partir del segundo semestre hubo la Argentina había empezado a crecer, se habían hecho los ajustes, pero tuvo una actividad sumamente positiva porque a poco tiempo recuperó los patacones, el Banco Provincia, que estaba en muy malas condiciones, como todos los bancos provinciales, ¿no? En ese momento, y bueno, muchos de los bancos provinciales, recordarás que fueron privatizados en ese momento. El Banco Provincia estaba a punto de seguir el mismo camino, pero bueno, Felipe, junto con los funcionarios que lo acompañaban en ese momento, pudieron trabajar para que el banco siguiese siendo la entidad señera que es actualmente, ¿no? Uh-huh. Así que y después obviamente haciendo otro tipo de acciones como la descentralización tributaria, el apoyo a las pymes, bueno, toda una serie de actividades que al cabo de los 6 años, porque después a los 2 años de ese episodio pudo ser reelegido, y bueno, creo que ha dejado en la provincia un buen conocimiento de su figura, y hoy que está intentando ser gobernador nuevamente, creo que es una de las de sus verdades, ¿no? El hecho de haber gestionado a partir de una situación complicada y haber entregado a la provincia como se la entregó a Scioli, desde el punto de vista financiero, equilibrada, creo que son los argumentos para poder ser reelecto, ¿no? Creo que los bonaerenses están acordando de eso, y bueno, ojalá que en el momento de la elección los bonaerenses entiendan y lo vuelvan a reelegir, ¿no? Digo, la provincia de Buenos Aires está en una situación calamitosa, digamos, ¿no? La provincia que va a dejar Scioli está muy muy lejos de la provincia que nos muestran por televisión, digo, ¿no? Solo transitar las rutas, solo darse cuenta de la infraestructura escolar, solo darse cuenta de que anunciaron y pusieron en marcha la policía local y dijeron que al otro día estaban en la calle y hay que esperar una semana porque no tienen los elementos, digamos. La imagen de la provincia de Buenos Aires no es la mejor en esto, salvo que está muy maquillada por la publicidad, digamos, porque casualmente Scioli es candidato a presidente. Sí, incluso con un dato más que no te comentaba, Jorge, que Felipe, con todas las acciones que tuvo en su momento sobre publicitar su gestión, fue uno de los de sus actos negativos, digamos. Felipe en ningún momento puso gestión Solá en todas las cosas que llevó adelante, y bueno, pero sin embargo, creo que la gente igual se está acordando, y un poco lo que vos decís, en este momento la situación que está la provincia es muy complicada, un déficit de las cuentas públicas monstruoso, del orden de los 20.000 millones de pesos, con un endeudamiento creciente, y después de haber trabajado modificando impositivamente la provincia, generando una presión mucho mayor de la que había en su momento, ¿no? Es cierto que la provincia tiene algún tema estructural vinculado con la distribución de los ingresos nacionales, habida cuenta de la reforma de la Constitución del año 94, que la provincia de Buenos Aires quedó perjudicada. No obstante, creo que el actual gobernador Scioli hizo poco para pelear por los recursos que le pertenecen a la provincia de Buenos Aires, y al contrario, siguió presionando, aumentando los impuestos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto la gente lo está sintiendo, y bueno, son las tareas que creo que hay que hacer para adelante, ¿no? Porque si en realidad vos tenés una mayor presión tributaria, y esa mayor presión tributaria uno la ve que en los 4 o 5 servicios básicos que tienes que llevar adelante quien gobierna la provincia de Buenos Aires, como son la educación, la salud, la justicia, la seguridad, los caminos provinciales, uno los ve que están funcionando bien, pero todo eso vemos que está mal, y encima con las cuentas en rojo, bueno, estamos por mal camino, y sin duda que hay una tarea de recomposición que hay que hacer en el futuro para poner nuevamente todos estos servicios en condiciones de ser usado por el habitante bonaerense, ¿no? Uh-huh. Así que creo que esta es la tarea que Felipe está en condiciones de llevar adelante, y bueno, por eso estamos muy entusiasmados para que él llegue a la gobernación bonaerense, ¿no? Uh-huh. Y por el Frente Renovador es el único candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, teniendo enfrente a Aníbal Fernández, precisamente, por el oficialismo, ¿no? Sí, bueno, en el caso del oficialismo, ellos van a tener competencia. Uh-huh. Si ellos tienen dos candidatos, por un lado está Aníbal Fernández, por otro lado está Julián Domínguez. Uh-huh. Deberán dirimir quién o cuál de los dos es el que en las PASO, en las primarias, uh-huh, se convierte en el candidato oficialista. Y bueno, ahí habrá una discusión posteriormente, saber quién... por quién los bonaerenses se terminan decidiendo para que sea el que gobierne a partir del 10 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Nosotros creemos que es el mejor candidato Felipe, conoce la provincia como ninguno, sabe los problemas que existen, sin duda el mismo en algunos reportajes ha reconocido que hubo cosas que no pudo hacer, pero que bueno, no está empezando de cero, o no empezaría de cero si los bonaerenses lo eligen, porque con el conocimiento que tienen en todos los ámbitos, de la educación, la seguridad, desde el punto de vista de la infraestructura, conoce la provincia de pe a pa, y bueno, así que para nosotros es el mejor candidato, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es lo que te pide la gente? ¿Qué es lo que habla la gente? ¿Qué le preocupa a la gente en cada reunión que tenés, Mario, aquí en la ciudad de Olavarría? Hemos visto algunas por las redes sociales, también en la séptima sección electoral. Y los temas son bastante recurrentes, ¿no? Más o menos lo que incluso las mediciones que largan los sondeos, siempre está el tema de la inseguridad, el tema de la inflación es un tema muy recurrente por parte de los vecinos con los cuales nos encontramos. Hay bastante descreimiento del sistema político, del funcionamiento de los políticos, obviamente la crítica a la corrupción, a estos episodios que se dan a nivel nacional, cuando uno ve que si hay alguna denuncia por algún episodio de corrupción que afecte en principio a algún funcionario o alto funcionario del gobierno, vemos que hay una actividad de parte del ejecutivo para desplazar a los jueces, que para que no investiguen esas cosas. Estos son los temas que la gente los percibe y quiere que se terminen con estas cosas, ¿no? Entonces, por eso mismo que quien lidera nuestro espacio, que es Sergio Massa, estos temas los tiene en carpeta como propuestas concretas para resolver el día después, digamos, ¿no? Estas cosas, el famoso impuesto a las ganancias que se les cobra a los asalariados y a los jubilados, creo que esto está generando mucha bronca en los habitantes, y bueno, por ahí sé que esto Massa ha dicho que esto se va a sacar a partir de enero del 2016, y algunos por ahí dicen, bueno, pero ¿cómo van a sacar los impuestos en momentos que se necesitan? Bueno, no, acá hay un esquema de reforma tributaria también que se pone en marcha, donde a quienes se les va a cobrar impuestos es al juego y a la renta financiera, que en este momento no se está cobrando impuestos. Entonces, estas cosas creo que, bueno, un poco es lo que uno recepta como discurso permanente o comentario permanente de los vecinos, y es parte de las propuestas que como soluciones que se van a dar a partir del año que viene, que son las banderas de quien es nuestro candidato a presidente y va a ser el presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué crees que el gobierno insiste y el macrismo insiste en que la elección está polarizada, digamos, entre Macri y Scioli, y lo ningunean tanto a Sergio Massa. Y bueno, estas son las picardías, ¿no? Sin duda que son parte de los de las picardías electorales, porque que quieren tanto unos como otros, tanto el oficialismo como la gente del PRO, de esa manera, con ese discurso y tomado que es en algunos casos por los encuestadores, hablan de la polarización para sacar al tercer candidato del escenario político y generar el tránsito de las PASO, las primarias estas del 9 de agosto, con ese esquema, que para que si el electorado lo acepta, sin duda quedarían dos fuerzas para ir a discutir en la general. Esto nosotros creo que no, nosotros obviamente no entendemos que sea así, a tal punto que más allá de que haya encuestadoras que lo plantean, hemos tenido episodios como los de las elecciones, tanto que se dieron en Santa Fe como las que se dieron el domingo pasado en la Ciudad Autónoma, donde con claridad se ve que el electorado toma definiciones al momento de votar de otra manera, y bueno, a tal punto que el propio Macri tuvo el domingo pasado, se pegó un susto terrible en una competencia electoral de segunda vuelta en la Ciudad Autónoma, que lo daban por ganador arriba de 10 puntos, y sin embargo terminó, como dicen, decimos los futboleros, ¿no?, colgados del arco pidiendo que termine el partido, ¿no? Entonces, esto es, creo que hay que atenderlo bien. Si las encuestadoras han estado errando mucho en estos últimos tiempos, están siendo muy cuestionadas en sus diagnósticos y en sus informes, y bueno, sin duda nosotros creemos que somos parte de la definición política. Nuestro discurso, que ha sido un discurso de propuestas concretas, no de de slogans, o que la continuidad o que el cambio, estos han sido los discursos que han venido sosteniendo tanto Scioli desde el oficialismo, o como candidato al oficialismo, como Macri, hablaban del cambio, y resulta que, bueno, a partir de lo que pasó el domingo, ahora Macri salió modificando su discurso y planteando las cosas que venía diciendo Massa, ¿no? Massa venía planteando que había que transitar una ancha avenida del medio, que significaba, en definitiva, que hay cosas que el oficialismo en estos 12 años las ha hecho bien, y no hay que tirarla por la borda y empezar todo de nuevo, sino que hay que sostener y mejorar algunas de las cosas buenas que ha hecho el oficialismo. Pero por otro lado, hay que hacer el ataque frontal a temas que en estos 12 años no se han resuelto: la inseguridad, el problema en las justicias, el ataque a los narcotráficos, a los narcotraficantes, que evidentemente la Argentina se ha convertido en un país ya de alto consumo a lo largo y a lo ancho, el ataque frontal a la inflación. Bueno, estas son las cosas, las cosas pendientes que la sociedad reclama y que nosotros las tomábamos como bandera, ¿no? Así que yo te diría que quienes plantean el discurso de la polarización, creo que están equivocados, y quienes hemos sostenido el discurso de el cambio justo, digamos, me parece que estamos con la verdad. Y además, otro dato sumamente de interés. El equipo económico que tiene Massa, es el equipo que sacó a la Argentina adelante después del 2001 y que puso a la Argentina en marcha a partir del 2002. Este es el equipo económico. Ni Macri ni Scioli muestran quiénes van a ser sus sus acompañantes en la en los temas de la economía a partir del 10 de diciembre. Ninguno de los dos muestra. Y además, no solo no los muestra, sino no nos dejan decir cuáles son las cosas que hay que hacer en Argentina. En cambio, Massa ha mostrado sus equipos económicos, que encabezados obviamente por Lavagna, y con otros economistas que han demostrado fehacientemente de lo que son capaces de hacer, ¿no? Así que por eso es que nosotros seguimos sosteniendo este discurso, Jorge, que me parece que es el correcto, ¿no? Mario, te agradezco mucho. Vamos a estar en contacto antes del próximo 9 de agosto para seguir charlando con vos y con todos los candidatos. Muy agradecido y seguimos en contacto. Yo te agradezco mucho y bueno, te saludo y te mando saludo a toda tu audiencia y decirles que bueno, que les pedimos que nos acompañen el 9 de agosto en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, acompañando al Frente Renovador, que es el espacio político nuestro. Muchas gracias, Mario. Gracias a vos.